Y pasando por ahí hasta, como he comentado antes, también nos ha representado pues a los grandes militares y políticos. Siempre el caballo ha sido para representar otro estatus social, ¿no? A un nivel alto, que no todo el mundo tiene acceso a tener un caballo, ¿no? Y sobre todo en aquellos momentos, pues el caballo pues siempre ha sido relevante para representar un estatus social. Y bueno, pues Fernando Sánchez Castillo lo hace suyo y juega también pues con eso, que el caballo es un animal fundamental para representar la política, ¿no? Y él también habla de una obra reivindicativa, ¿no? A eso, ¿no? Uh-huh. Sobre la estatua ecuestre, entonces, de Fernando Sánchez Castillo se va a hablar en esa aula ECU 2012-2013, donde imagino que se tratarán otra serie de temas también totalmente diferentes, ¿no? Que no tendrán nada que ver con el ámbito artístico, ¿verdad? Pues claro, teniendo en cuenta que voy a una facultad que es de veterinaria, pues seguramente hablarán de cómo tratar temas de salud, ¿no? Del caballo. Y también, pues, ellos han creído oportuno que el arte también ha tenido mucho que ver con la historia. Y claro, pues, el que yo estuviera allí para hacerle otra visión diferente, ¿no? De lo que ha sido el caballo, ¿no? Y ya te digo, sobre todo la obra de Fernando Sánchez Castillo, que vuelvo a reiterarme, es una obra muy especial, porque me gustaría que si tuvieran interés alguno de las personas que nos están escuchando, pues que viera, buscaran, ¿no? Indagara un poco, que es fácil, ¿no? Poniendo a lo mejor en Google Fernando Sánchez Castillo, va a haber muchas obras y sobre todo va a llamar muchísimo la atención, ¿no? Porque él nos remonta a la historia de nuestro país, ¿no? De la represión, de... porque trata el tema político también, y bueno, también a mí me parece muy importante y muy bonito, ¿no? Porque él le da totalmente libertad a su imaginación, incluso hasta nos representa una estatua de un burro, ¿no? Porque muchos dirán, ¿y bueno, y cómo de un burro? Pues él ha cogido lo que es, si nos acordamos, ¿no? Del toro de Osborne, ¿no? El famoso toro de Osborne, que lo podemos ver en toda España, ¿no? Pues él ha cogido el toro de Osborne y lo ha cambiado por un burro. ¿Por qué? Pues porque en el toro de Osborne representaba la riqueza, al igual que el caballo, ¿no? Representaba la riqueza, representaba pues lo, ¿no? La parte más importante de y bueno, pues lo cambia por algo que es totalmente el pueblo llano, ¿no? El burro, el que le ayuda al ser humano a transportar cosas, ¿no? De gran peso y también pues representa también a un estatus social un poco más bajo, ¿no? Y como más del pueblo y bueno, pues eso también es importante que dice que había que tener un equilibrio dentro de la sociedad y en esto es lo que él dice con esas palabras textuales, que teníamos que tener un equilibrio dentro de la sociedad y por eso representa este animal, ¿no? Al burro como si fuera una estatua del toro de Osborne, porque de hecho, en el Carpio, en la ciudad del Carpio, que está también en Córdoba, que es un pueblecito de Córdoba, está esta imagen, ¿no? Está en una colina, igual como si fuera el toro de Osborne, pero en vez de ser el toro de Osborne, es el burro, ¿no? Por eso también he querido ahora hacer un pequeño énfasis en esta, que también voy a hablar de ello en la facultad. Bueno, pues unir el arte con la pasión por el mundo ecuestre es lo que ha hecho Remy Rubiales y es lo que va a hacer con esa conferencia, ¿no? Que va a ofrecer mañana en Córdoba, en la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Yo no sé si invitar a todos los ciudadanos que nos estén escuchando, pues están interesados, que puedan participar o que puedan, bueno, pues también, si no, pues conocer, ¿no? El trabajo que se está desarrollando por parte de Remy. Pues la verdad es que sí, me encantaría, pues yo creo que si alguno tuviera la oportunidad de poder ir hasta allí, pues están invitados, será a las 7:30 el acto, a las 7:30 de la tarde, en la Facultad de Veterinaria, en la sala Mudéjar de Rectorado, y la verdad que es un tema muy apasionante, y a lo mejor así imprevisto, pues puede parecer un poco raro, ¿no? Pero si realmente tuvieran la oportunidad de escuchar la conferencia entera, la verdad que es apasionante y se aprende muchísimo, ¿no? Porque incluso cada día que pasa, ¿no? Yo que ya he estado investigando y trabajando, pues siempre aprendo un montón, ¿no? Y yo creo que para mí también va a ser una oportunidad única, ¿no? Porque me voy a relacionar con gente que le gusta mucho el mundo del caballo, igual que a mí, y creo que me van a poder aportar grandes cosas, ¿no? Como ya decía, es un sitio donde el caballo es importante, ¿no? Que en Jerez, ¿no? Que es un, vamos, emblemático, ¿no? Y bueno, pues con eso me quiero quedar, con que si la población de Ubrique, alguno puede escaparse, algún ubriqueño, para poder escuchar mi conferencia, pues desde aquí invitarlo. Uh-huh. Pues nos quedamos también nosotros con esa cita para mañana, recuerden, 25 de octubre, a partir de las 7:30 en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Cádiz, tiene lugar la presentación de ese Aula EQ 2012-2013 con la intervención de Remedios Rubiales con esa conferencia. Recuerden el título, Aproximación a una representación política de la estatua ecuestre en la obra de Fernando Sánchez Castillo. Remy, nos quedamos con todos los datos que nos ha aportado. Muchas gracias por estar con nosotros e informarnos. A vosotros, un abrazo.